Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Latido Indígena. Les saluda Rocío Guamán Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Hoy vamos a hacer un recorrido por toda nuestra Abya Yala para conocer qué está sucediendo en las comunidades indígenas del continente. Y empezamos nuestro recorrido en México, porque en México las comunidades se alistan para la fiesta de muertos. Y el día 18 de octubre se realizó la primera ofrenda del Día de Muertos en México, y ya todo se va quedando listo para esta gran fiesta. Ya huele a copal, a tamales, a chocolate, a pan de muerto, a flor de xempozunxil. ¿Cómo se espera esta fiesta en las comunidades? Nuestro compañero Inocencio Flores de Radio Guayacocotla nos ha preparado el siguiente informe. Adelante, Inocencio. Batoki mama, batoki pa, batoki duku, batoki nana, batoki gotoyano ya hija y togo hinge jabutazoni, batoki jabana. Catán quininican, Godú, Milka Ilwit, Todos Santos, Xantolo, la fiesta de nuestros muertos, es el nombre que le damos a la fiesta que se va acercando, la fiesta donde vamos a convivir hombres y mujeres. Hoy, 18 de octubre, se hace la primera ofrenda. Recibimos a las mujeres que murieron en la hora del parto, a nuestras familias que fueron asesinados o murieron en algún accidente. Y así empieza esta fiesta grande en honor a nuestros muertos. Nuestras comunidades se van alistando, ya están limpiando los panteones, ya están alistando la papatla, la hoja olorosa, ya están alistando la leña y terminando de engordar a los animales que tendrán que sacrificar. Tamales, mole, pan, es lo que les vamos a ofrecer a nuestros difuntos que nos vienen a visitar en este año. Otras comunidades también se están alistando, y es el caso de algunas comunidades de Chicontepec, que a continuación vamos a escuchar de qué manera se están alistando en espera de esta fiesta en honor a nuestros muertos. ¿Cómo se llama usted, señor? Me llamo Domingo Rand Martínez. ¿De qué comunidad es? De Ahuica, Chicontepec, Veracruz. Y vemos que ahorita varios compañeros están aquí con sus machetes y los ganchos. ¿Qué es lo que están haciendo? Aquí estamos limpiando el camino porque viene Todos Santos y pues necesitamos, hay veces no hay camioneta y tenemos que bajar, ir caminando. ¿Dónde van caminando? ¿A Chicón? ¿A comprar o qué es lo que...? A comprar, vamos a vender. Ahora precisamente, ahora viene... para vender flor de Todos Santos. Estamos aquí a mitad del campo entre la comunidad de Terrero y Ahuica, y ya vemos que la flor de Mano de León va creciendo aquí. Entonces, es lo que van a ustedes salir a vender a Chicontepec. Ajá, precisamente se va a vender como el 28, 29, 30 para adornar. ¿Qué otras flores venden ustedes? Vendemos mano león, luego cempasúchil y xiaxúchil blanco, o los xochitl también. Tenemos aquí otro compañero, ¿cómo se llama usted? Floriberto de la Cruz Martínez. ¿Cómo le ha ido en estos días? Pues bien, gracias a Dios, andamos bien. Qué bueno, ya hubo cosecha de elotes por acá, ya hablan también de la llegada del milcaíhuitl. Así es, sí. ¿Qué poquito, tal? Poquito de milpa parecía nos hecho. Ya, sí, esta sí. Milpa nueva es la que van a compartir para la fiesta de para los Xantolo, muertos. Pues sí, para Xantolo, para Xantolo, pues. ¿Qué es lo que hacen en Xantolo por estas comunidades? Pues nosotros Xantolo aquí le decimos que como que es la fiesta de los muertitos. Uh-huh. Es el día cuando ellos llegan, pues, y pues, nosotros pues los recibimos con matando puerco, ajá, matando pollo, bajolotas y atamales. Y es lo tradicional que no se puede perder, más que nada son tradiciones para nosotros. Abuelita, abuelito, ya está lista la ofrenda. Pasen, pasen a la mesa. Mira, hay tamales, hay hilacas, hay atole, hay café y pan. Lo que gusten, ustedes pueden comer. Pero también pasen ustedes, quienes no tienen en dónde llegar. Aquí, en nuestra familia, los recibimos con mucho gusto. En Paraguay, el trabajo forzoso afecta principalmente a las comunidades indígenas en el Chaco. Así es, en el Chaco paraguayo se registran numerosos casos de trabajo forzoso según las Naciones Unidas. Este trabajo forzoso afecta principalmente a las comunidades indígenas, ya que se basa en la venta de tierras de estas comunidades. Víctor Hugo Vega y Óscar Portillo de Radio Paipucú nos han preparado el siguiente reporte. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de Latido Indígena? Aquí desde Radio Paipucú, en la fecha, les saluda a su amigo de siempre, Víctor Hugo Vega, como de siempre, para compartir las informaciones en este trabajo. Hoy vamos a estar compartiendo sobre el trabajo forzoso, este trabajo presentado por el compañero Óscar Portillo. Un gusto, una vez más, compartir con ustedes desde el Chaco paraguayo, Radio Paipucú, y hoy el tema tiene que ver con trabajo forzoso. La ONU, según su informe último, dice que en el Chaco paraguayo se registra casos de trabajo forzoso y que afectaría principalmente a los pueblos indígenas. Mientras que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, dice que no hay, pero que seguirán con un trabajo continuo para poder demostrar que no hay trabajo forzoso en el Chaco. La región del Chaco paraguayo, que ocupa el 60% del país, registra numerosos casos de trabajo forzoso, servidumbre e informalidad laboral, según recoge un informe preliminar sobre esclavitud difundido a mediados de este año por Naciones Unidas ONU. El informe fue presentado por la relatora especial de la ONU, Urmila Bola, y que de acuerdo con los datos recogidos, esa vulnerabilidad al trabajo forzoso y servidumbre por deudas se basa en la venta histórica de tierras indígenas a grandes propietarios, empresas agrarias y empresas forestales sin el consentimiento libre, informado y previo de esas personas. Los datos presentados por la relatora especial señala que la situación de los indígenas del Chaco paraguayo se va agravando por la ausencia del Estado en la región, la falta de conciencia de sus derechos y altos niveles de analfabetismo. Escuchemos parte del informe presentado por la relatora especial de la ONU, Urmila Bola. La comisión de expertos en el informe de este año observó con profunda preocupación las dificultades de funcionamiento a las que se enfrentan las estructuras establecidas para que los trabajadores indígenas que son víctimas de trabajo forzoso puedan ejercer sus derechos, así como la falta de información sobre las actividades que realizan estas estructuras. Además, los expertos señalaron que la legislación nacional no contiene aún disposiciones suficientemente precisas y adaptadas a las circunstancias nacionales, por lo cual las autoridades competentes no pueden iniciar acciones penales a los autores de estas prácticas y sancionarlos debidamente. De hecho, no ha habido ninguna resolución judicial en relación con el trabajo forzoso en los últimos 20 años. Miles de trabajadoras y trabajadores, sobre todo indígenas, siguen siendo víctimas de abusos y estando sometidos a trabajo forzoso en manos de empleadores sin escrúpulos con el beneplácito del gobierno. Prácticamente no hay presencia alguna de autoridades en la región del Chaco para facilitar la participación de los interlocutores sociales a fin de garantizar la plena conformidad con el convenio. La asistencia técnica realizada no ha sido suficiente para superar la desconfianza existente entre la población del Chaco y el gobierno. El grupo de los trabajadores considera que habría que tomar medidas más contundentes por parte de la OIT a la vista de los resultados de las anteriores medidas y la gravedad de este caso. Ante esta denuncia hecha en el informe preliminar de la ONU, el ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Guillermo Sosa, por primera vez realizó esta semana una reunión tripartita para hablar sobre el trabajo forzoso en el Chaco, antecedentes y avances, situación de los trabajadores indígenas en el Chaco y el actual sistema de seguridad social. Durante la actividad se anunció que será habilitada una oficina del Ministerio del Trabajo en la región para recibir denuncias sobre trabajo forzoso y otros asuntos laborales. El secretario de Estado asegura que en más de 4 años de gestión no pudieron comprobar ningún caso de trabajo forzoso, pero que se abrirá una oficina para facilitar la denuncia e intervención a nivel local. Señaló que Paraguay hizo su descargo ante la Organización Internacional del Trabajo OIT en Ginebra, aunque nunca fue condenado ni nadie demostró ante la OIT denuncias algunas sobre trabajo forzoso en el país. Hemos decidido hacer esta reunión por primera vez en el Chaco Central como una muestra de la decisión política que tenemos de buscar, por sobre todo, precautelar condiciones laborales apropiadas para los trabajadores de esta región del país, ¿verdad? Estamos también anunciando la apertura de una oficina del Ministerio de Trabajo aquí en Filadelfia y también la próxima firma de un decreto presidencial de la oficialización de esta comisión de trabajo que estamos realizando en este momento. Todos estos años que se lleva adelante ese tema, no se han encontrado en el Chaco ningún caso de trabajo forzoso. Sí, son denuncias que se han realizado y que hasta ahora no han sido probadas, ¿verdad? Y justamente para que no entremos en esa dialéctica de sordos, ¿verdad? En que uno dice que hay, otro dice que no hay. Nosotros queremos abrir nuestra oficina acá y que si hay, recibir denuncias directamente y poder atender ya acá en el terreno, ¿verdad? Nosotros justamente, nuestra presencia obedece a la responsabilidad que tenemos y no queremos simplemente que estén siempre que sí, uno que dicen que sí, otro que no, sino directamente estar trabajando acá, cuidando de todos los trabajadores, no solamente aquellos que están dentro de la categoría de trabajo forzoso, sino de todos los trabajadores que de repente se sienten afectado por algunas condiciones, como pueden ser que no se le paga su salario mínimo, que no se le da sus vacaciones, que se le está haciendo trabajar más de las horas correspondientes, ese tipo de cuestiones relativamente normal, ¿verdad? Porque para nosotros es muy importante tener esta presencia del Estado, particularmente en regiones donde las distancias son un factor importante, ¿verdad? ¿El país ya ha hecho su descargo ante la OIT? Sí, nosotros hemos hecho nuestro descargo ante la OIT. No hemos sido de ninguna manera condenados ni se ha demostrado las denuncias, pero nosotros hemos tomado un compromiso de trabajar justamente para evitar cualquier situación futura, ¿verdad? ¿Pero Paraguay sigue en alguna forma en la lista negra? O No, nosotros no estamos en la lista negra. ¿Pero hay ONGs o organizaciones que llevan ese tema adelante como una realidad? Sí, sí, hay organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y algunos sindicatos que permanentemente están insistiendo, especialmente incluso sindicatos extranjeros, sindicatos argentinos, uruguayos, que vienen a denunciar eso, ¿verdad? No, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna verificación de algunas de las denuncias, pero ellos insisten. Escuchábamos al ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, de Paraguay. Esta es la información que queríamos compartir en la fecha aquí desde Radio Paipucú en Paraguay. Para Latido Indígena, informó Víctor Hugo Vega. Y en Chile se realiza la tercera edición del Festival Internacional de Cine Indígena en el territorio del pueblo nación mapuche. Se trata pues de un espacio de exhibición cinematográfica de temática indígena organizado en conjunto por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. El reporte lo trae nuestro compañero Franco Furno de FM Puriahu, socia de Farco e integrante del equipo organizador del Festival Internacional de Cine Indígena Gualmapu. Mari Mari Compuche, hola a toda la gente. Del 17 al 21 de octubre, en Temuco, Gulumapu, Chile, se realizará la tercera edición del FIC Gualmapu, el Festival Internacional de Cine Indígena en Gualmapu, territorio del pueblo nación mapuche. Durante una semana, Temuco se llenará de cine con historias de más de 20 pueblos originarios. Y para inaugurar esta semana de encuentros, la pianista Rapa Nui, Mahani Teabe, armonizará con piezas tradicionales y clásicas el aula magna de la Universidad Católica de Temuco. Mientras que la cuota de cine y reflexión la pondrá el documental Berta Vive, de Honduras, que relata los últimos días de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016 a causa de su lucha contra la hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto que instaló una gigantesca represa que bloqueó el río Hualcarque, afectando directamente la vida del pueblo lenca. FIC Gualmapu contará con 48 producciones audiovisuales con la mirada de los pueblos indígenas de todo el mundo, divididas en 10 bloques temáticos, como por ejemplo mujer, cine comunitario, infantil, territorio y medio ambiente. Además, que se realizarán talleres llamados Mapulab, de historia, cosmovisión indígena, política originaria, territorio y comunicación. Por su parte, un jurado internacional seleccionará las producciones destacadas de cada sección, con la entrega final de una beca de formación en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Informó Franco Furno, Comunidad Urbana del Pueblo Nación Mapuche en Rosario, equipo organizador del FIC Gualmapu. Y con ustedes, amigos, amigas, queremos compartir un tributo a Efigenia Vázquez Astudillo, comunicadora indígena del pueblo Coconuco, asesinada por el gobierno de Colombia. Wilmer Mosquera, del tejido de comunicación Huejiacaseñi del Cabildo Indígena de Corinto, y Dora Muñoz, comunicadora indígena NASA, nos han preparado el siguiente tributo a Efigenia. Venga para acá, compay, miremos la situación, que el pueblo sigue de esclavo y hay que pensarlo muy bien. La palabra que camina la lucha de los pueblos no se apaga, no se calla, no se muere. Alumbrado por un sueño que se volvió mandato aún vigente, el pueblo Coconuco, uno de los 10 pueblos indígenas del Cauca, recuperó cientos de hectáreas de tierra que hoy en día son otra vez resguardo indígena. Y allí, en esta tierra recuperada, van haciendo su vida. Pero aún hace falta tierra por recuperar. Falta el predio Aguas Tibias, que desde hace años el pueblo Coconuco se lo disputa no solo con un exmilitar que figura como dueño en el papel, sino también al Estado colombiano. El pasado domingo 8 de octubre, Efigenia Vázquez, hija de la Madre Tierra, mujer indígena en el pueblo Coconuco, madre de 3 hijos, comunicadora y compañera de luchas, en horas de la tarde se acercó hasta el predio Aguas Tibias, donde desde hace más de 6 meses, gran parte del pueblo Coconuco se encuentra allí, en exigencia de la entrega de este territorio. Allí Efigenia fue asesinada por el gobierno de Colombia a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, quienes le dispararon tiros recalzados que le causaron la muerte. Fue asesinada mientras registraba con su cámara los ataques del SMAT a su comunidad en el predio Aguas Tibias. Con gran tristeza en el corazón, pero con la fuerza que transmite y acompaña la palabra, el ejemplo y la lucha de Efigenia, pueblo Coconuco y los pueblos indígenas del Cauca, continuamos con decisión liberando la madre tierra. La lucha sigue, sigue. Efigenia vive, vive. Escuchemos su palabra. Mi nombre es Efigenia Vázquez Azuillo, del resguardo indígena de Coconuco. Hago parte del programa Comunicaciones del pueblo Coconuco Zona Centro. En el medio de comunicación llevo 4 años. La emisora hizo una convocatoria para jóvenes indígenas para que nos gustara el proceso organizativo y estuviéramos en el medio de comunicación. Fui seleccionada, fui capacitada en lo que es comunicación indígena. Como mujer es algo muy bonito porque me ha ayudado a valorarme, a mirar que puedo hacer más, que no es simplemente, digamos, como mi madre, como que uno mira, ¿no? Que son amas de casa. No, que uno puede capacitarse. Como mujer, como ya lo decía antes, me ha ayudado a valorarme, a saber que todas las metas que estén, que los sueños que yo tenga, los pueda alcanzar. Y qué mejor hacerlo desde un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque me gusta, una de las partes, me gusta el proceso organizativo. Fui guardia indígena 3 años, en la cual, pues, eso me ha ayudado muchísimo. También, como algo que uno es difícil como mujer, hay veces interactuar con las demás personas, ¿no? Aunque aún todavía no lo manejo bien, pero eso en el medio de comunicación me ha ayudado para entablar como conversaciones y relacionarme. Las mujeres podemos salir adelante en lo que nos gusta y hacerlo excelentemente. La comunidad se beneficia en varias formas, ¿no? Una es que en los colegios ahora ya como que los niños quedan como un poco desubicados, entonces los colegios dicen, no, pues vayan a la emisora que ahí les van a dar las pautas y les van a dar a conocer a ustedes los procesos organizativos y cómo se hace. Entonces nosotros pasamos a darles como esa materia a todos los jóvenes de los colegios, escuelas del resguardo. Eso ha sido algo muy importante, digamos muy ilustrativo, porque uno ha podido darse cuenta, interactuar y conocer las culturas de los diversos pueblos, adquirir como esos conocimientos. Todas las culturas no son las mismas, todas las costumbres no son las mismas. Entonces uno va como interactuando y viene al medio de comunicación, dice, vea, allá por lo menos en el pueblo Totoré se trabaja de esta manera y acá trabajamos de esta. Entonces si algo le falta a uno como medio de comunicación, como comunicador, de allá, de esos encuentros, uno viene y lo pone en práctica. Una de las cosas, digamos, que es un error, porque como muchas veces como medios de comunicación lo que queremos es abarcar sintonía y olvidando los parámetros con los cuales se fueron creados los medios de comunicación indígena. Eso es algo fundamental, porque uno mira allá, dicen, en los medios de comunicación indígena no deben haber DJs. Nos lleva a cometer el error de solo programar música, olvidando, ¿verdad?, los parámetros de la lucha, de la resistencia de nuestros mayores, con los fines fueron creados los medios de comunicación. La comunicación indígena para mí es dar a conocer, revivir la cultura de los pueblos indígenas que está olvidada muchas veces por la tecnología, otras veces porque los mayores son muy cuidadosos con los saberes que ellos tienen y no le dan a conocer a los jóvenes, a las personas, porque ellos son celosos con lo que ellos guardan, con lo que ellos saben. Como la comunicación indígena, el trabajo es investigar y fortalecer esos conocimientos, dar a conocer a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que esos procesos no se pierdan. Por ejemplo, la música, lo que es los saberes propios también, algo que ya no se está utilizando, pero ahora, porque nos hemos dado la tarea de investigar, de hablar con los sobanderos, con las parteras, pulseadores, todos los saberes y el utilizar bien las prácticas culturales. El mensaje es para los comunicadores, no nos sentemos detrás de un escritorio, detrás de un computador, de un micrófono, a hacer radio, porque eso no es radio. Radio es salir a investigar, conocer el ambiente en que vivimos, nuestro proceso organizativo. De esa manera somos comunicadores indígenas y no solamente vamos a ser programadores de música y no vamos a tener ningún conocimiento. Como mujer, bueno, muchas veces de las mujeres que hay en los medios de comunicación, unas no salen, unas no van a las formaciones porque tienen hijos pequeños, porque el esposo no las deja salir, pero démosles a entender que ese es un proceso de nuestra vida y que va a ser parte, no solamente para nosotros, sino para formar a nuestros hijos en nuestros saberes propios. Para la comunidad, muchas veces la comunidad en algunas partes se limita a criticar, pero no se da como la tarea de investigar qué hay detrás de un comunicador, qué le pasa a un comunicador, qué pasa en el medio de comunicación. Muchas veces quieren que todo les salga a la perfección, pero no somos perfectos, tenemos muchos errores, pero vamos atrás de por qué son los errores, qué pasa, porque muchas veces no sabemos qué pasa en los zapatos de la persona que estamos juzgando. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Al momento de la siembra de Ifigenia en el seno de la Madre Tierra, la movilización se aglomeró a su alrededor. La despedimos cantando fuerte, muy fuerte, el himno de la Guardia y mirándola, mirando hacia abajo, a ella y a la entraña abierta de la Madre Tierra que poco a poco fue cicatrizando. Ya no es hora de mirar para arriba, creyendo que las soluciones vendrán del Estado Social de Derecho. Es hora de mirar hacia abajo y entre nosotros y nosotras hacer de la vida el lugar de todos y todas. Reportó para América Indígena en Red Alert Wilmar Mosquera, del tejido de comunicación Huayacanceñi del Cabildo Indígena de Corinto. Y Dora Muñoz, comunicadora indígena del pueblo NASA. Ahora nos trasladamos hasta Centroamérica. En Honduras, en medio de amenazas, indígenas instalan campamento de defensa del territorio Tolupán. Es así como comunidades indígenas de la tribu de San Francisco de Tolomapa en Lloro, en ejercicio de autonomía y soberanía que implican control territorial, cumplieron esta semana 17 días de haber instalado el campamento de Tolupán en defensa del territorio, el mismo que está siendo amenazada por proyectos madereros y mineros. Hombres y mujeres se han instalado a la orilla de la calle en el centro de la aldea San Francisco Campo para impedir que los camiones cargados de madera puedan salir de su territorio. Desde hace varios años, por su actividad de resistencia al despojo ilegal de los bienes comunes, han sido amenazados, perseguidos y asesinados. Esta información nos llega gracias a Radio Progreso en Honduras. Esperamos que la próxima semana podamos tener pues testimonios en audio que compartir. Y de Honduras vamos a pasarnos hasta México, porque en México nuestros compañeros y compañeras de Boca de Polen nos comparten una entrevista con la poeta mixteca oaxaqueña Nadia López García, quien obtuvo el primer lugar en el premio de la creación literaria en lenguas originarias Sensontle 2017. Iván Fernández, de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, nos trae esta entrevista. La poeta oaxaqueña Nadia López García obtuvo el primer lugar en el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Sensontle 2017. Ella participó con su poemario Tierra Mojada, escrita en lengua mixteca. Nadia López García es poeta bilingüe, traductora y pedagoga. Les invitamos a escuchar la palabra de esta poeta ñusabi. Menani Nadia López García, meña ñusabi, nduayeyu. Tachavini. Soy una mujer mixteca, autodenominamos ñusabi, soy originaria de Oaxaca. Yo empecé a escribir sobre todo en mixteco, en tunsabi, cuando me vine a la ciudad. Yo me vine a los 17 años y empecé a escribir principalmente para cubrir una ausencia. Cuando yo salí de casa, pues en el primer momento me maravilló la ciudad. Además, yo soñaba con la UNAM toda mi vida estudiar ahí. Conforme pasó el tiempo, yo creo que como a los 15 días, como que me empezó a agarrar una tristeza muy, muy fuerte por estar lejos de casa, de mi familia, y pues por estar en una ciudad súper grande, rápida. Entonces yo, el primer poema que yo publiqué en lengua mixteca se llama Nutsika, que significa en la lejanía. Mi mamá fue monolingüe hasta los 15 años, más o menos. Como que tenía mucho eso en la mente, ¿no? El que si hablabas una lengua, en este caso el mixteco, como que no ibas a aprender bien las cosas de la escuela o incluso de la vida, ¿no? Por mucho tiempo no se habló para nada el mixteco en casa. Después, como a los 15 años más o menos, yo decidí pues recuperar, ¿no?, la lengua, sobre todo ir con mis abuelas, con mis bisabuelas, y también hacer un labor de convencimiento con mi mamá, ¿no?, de mostrarle que una segunda lengua no es para nada una cuestión de vergüenza. Hablar dos lenguas es como tener dos cabezas, ¿no?, como tener dos mundos, ¿no?, y a partir de esos dos mundos, pues crear, vivir, ¿no?, y demás. Entonces, mi mamá ahora es muy orgullosa de su lengua, y eso a mí me encanta, ¿no? Y eso a mí me encanta porque creo que no sé si lo que yo escribo o intento hacer con las lenguas originarias y sobre todo con el tunsabi y la poesía, no sé si va a llegar a mucha gente, pero al menos que mi mamá sea muy orgullosa ahora de su lengua, para mí ya es la mayor ganancia, ¿no? Y creo que hasta podría decir que ya está mi trabajo cumplido, ¿no? Compartió para ustedes desde la red de comunicadores Boca de Polen, Iván Fernández. Y con esta inspiradora entrevista cerramos nuestro latido indígena de esta semana. Recuerden seguir en la sintonía de esta radio popular, comunitaria, indígena. Estuvo con ustedes Rocío Huaman Cóndor Paz. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.